Hola, soy Manuel Onís. Vamos a hablar de tobogán al anonimato, entre otras cosas. Estamos en Colegiales, en una plaza que curtimos mucho de jóvenes con el horreo. El horreo es el grupo de mi adolescencia, y ya después, hasta los 20 y pico, con Frankie, Lucy, con Abel Wiseman. Sacamos 3 discos. Después de 3 discos y de tocar un montón con el horreo durante muchos años, me llamaron de La Chicana, que es un grupo de tango. Empecé a tocar con formaciones a las que no estaba acostumbrado, o sea, con bandoneón, violín, percusión, instrumentos acústicos. Yo venía muy de lo eléctrico, del pop, del rock. Y bueno, me empezó a interesar y me sedujo también esa cosa de otros timbres, de los instrumentos acústicos, de salir un poco del formato clásico. Y empecé a componer un poco en esa dirección y sentía que eso tampoco entraba ya mucho en lo que hacíamos con el horreo, ¿no? Entonces empecé a grabar eso en casa y como sentía que no tenía cabida en el horreo, lo empecé a pensar como algo solo. Por fin tu cuore lento traer escocés, falopa y cigarrillo. En La Chicana hiciste viajes y también ganaron algún premio, ¿no? Sí, se ganaron el Gardel, Tango Nuevas Formas. Viajamos mucho, eso estuvo buenísimo. Asia, Singapur, Tailandia, Malasia, bueno, Europa, mucho, Alemania, Inglaterra, Francia, España. Y eso fue una experiencia genial. La verdad es que fue, a nivel profesional, fue como lo más exitoso en términos económicos, ponele. Gané plata, viajé, conocí lugares, muchos festivales, viste, situaciones muy locas, de estar tocando con gente increíble en los mismos escenarios. ¿Con quiénes, por ejemplo? Y Paco de Lucía, Tomatito, cantantes de fado portuguesas y tremendas, o sea, todo de un nivel. Carlinhos Brown de Brasil. No sé si no estuvo en el mismo festival, no la misma noche. Laza es la que se murió, la canadiense. Sí. Bueno, ese nivel, o sea, estar en festivales con los top del mundo, ¿viste? Y de golpe desayunando, un día desayunamos con Aldi Meola ahí en el hotel. Estuvo bueno. Traer escocés, falopa y cigarrillos. Y después en el medio viajantes con Pablito Dacali y Alfonso Barbieri y Juan Jacinto, que ahora están tirando la idea de hacer un segundo disco. Cuando había diferencias se notaba. volaban cosas, pero los muchachos tienen carácter fuerte. Yo soy como el más tranquilo, así que siempre soy como el mediador. Pero no, lo más interesante para mí de viajantes fue sentarse a componer juntos, porque ahí te salís un poco de tu propia metodología, de tu propio mundo y de tu manera de hacer las cosas. Y eso es lo más interesante para mí. Sí, porque... Porque... lo que vos hubieras hecho solo sería otra cosa, y lo aburrido de hacer las cosas solo es que finalmente uno por ahí repite ciertos mecanismos, ciertos modismos, ciertas tendencias que uno ya tiene, y es muy difícil salirse. Y con otros sí o sí tenés que, siempre es como un punto medio entre los puntos de vista de los tres o lo que quiere cada uno, o cada uno va tirando ideas y entre todos se elige una con él. Quisimos hacer como un USA for Africa

hacer una pequeña, ¿cómo se llama? Una crónica de la grabación, porque fue muy divertida. La mayoría de los casos fue ir a visitarlos a cada uno de ellos, a donde nos dijeran. Y bueno, nos fuimos a visitarlo a Calamaro, a su estudio, y nos quedamos 8 horas porque hablando, tomando mate, fumando, y muy divertido. Después Lito Nevia, que grabó en 5 minutos, primera toma, la clavó al ángulo, impecable. Se tomó unos whiskies ahí y pim. Lo esperamos un rato largo porque estaba produciendo una cosa ahí en el estudio. Cuando terminó, y en 10 minutos terminó la grabación. Fito lo grabó en Brasil y lo mandó. Nos juntamos con Palo, que muy gracioso, porque además se pone a improvisar y grabó 10.000 canales y después quedó 3 frases. Miguel Cantilo, que cayó con el gorrito y nos contaba sus anécdotas porque él era amigo de Jorge de la Vega, el autor de La Hora de los Magos. Todos tenían sus anécdotas con Jorge de la Vega. Calamaro también, lo conocía mucho. La música Uruguay, sobre todo Mateo, El Príncipe, pero también la música brasilera, Chico, Caetano, Tom C, Los Mutantes. Yo diría Latinoamérica en general me gusta mucho la música de Chile también. Escucho Violeta Parra, me vuelve loco. En Colombia también, en Perú, música peruana que me encanta, Chabuca, Susana Baca. Latinoamérica en general me parece increíble la música que se hace acá. Y en este lugar, al anonimato, tenés a algunos invitados, hablando de Uruguay también un poquito. Martín Buscaglia. Habla de tus sueños, es porque te quiere despertar. jugando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos. Solo si te dejas agarrar. Solo si te dejas agarrar. Solo si te dejas agarrar. Solo si te dejas agarrar. Cantante de La Manzana, ex cantante, no sé si siguen con La Manzana, pero que es un personaje increíble, que bueno, vino y también nos contaba unas anécdotas. Que anda en una mula que dobla para un solo lado, me dijo, o sea que tiene que doblar siempre para la izquierda. Tiene que ver con un estado de ánimo mío, tiene que ver con un programa. El chiste empezó, había un programa que se llamaba Escalera a la Fama, no sé si te acordás, que eran como esos reality concursos de cantantes. Y sentía que era como todo lo contrario de lo que a mí me interesaba de la música, ¿no? Que eso era como, no importa cómo, pero el éxito. Era el éxito haciendo lo que sea. Claro. Y la prioridad era llegar a no sé dónde, porque después a los 15 minutos desaparecen, como pasó con Bandana y como pasó con Mambrú y con todos. Entonces el chiste era, bueno, Escalera a la Fama, Tobogán al Anonimato, como contraposición. En la tapa hay un avestruz escondiendo la cabeza y me pareció como que cerraba, que yo me sentía como exactamente en el lugar opuesto, como que la verdad es que parece que lo interesante es lo que uno dice y lo que uno hace, después ves a dónde te lleva eso, ¿no? Pero la prioridad es la música y las letras. Y... Producido por Ezequiel Cronenberg. Producido por Ezequiel Cronenberg, que es el productor de Lucas Martí, de Rosal. Y como este disco me pareció que tenía un espíritu más pop que el anterior, y Ezequiel... parece que para ese sonido la tiene muy clara, me pareció que era como el productor para estas canciones. A mí me pasa algo, que es que me di cuenta que hago esto por placer, entonces eso me quitó muchos enrosques de la cabeza, porque antes tenía expectativas de que la guita volviera, la inversión volviera, o de que pasara algo a nivel público, y siento que me liberé de todo eso, que mi trabajo es hacer canciones y hacer lo que me gusta, arreglarlo, que me emocione, que a mí me haga bien hacerlo, y bueno, es una entrega. Después lo que pase ya no depende de mí, o sí depende de mí. Yo la verdad es que trato de difundirlo en la medida de mis posibilidades. Hago una prensa que es mandárselo a los periodistas. Lo hice yo, se lo mandé en un sobrecito. Yo ya no espero nada. No espero nada, o sea, no espero más, nada más que lo que ya sucede, que me encanta. Tocar con amigos, grabar, no tengo una expectativa de éxito, de masividad, ni de... Obviamente me gustaría vivir de la música, sobre todo para poder dedicarme más tiempo y no tener que hacer otras cosas, porque obviamente no vivo de la música. Pero no quiero ponerle presión y responsabilidades a la música de cumplir con otros objetivos, ¿viste? Me gusta que sea la libertad de hacer lo que quiero. También eso, ¿viste? Hago lo que quiero, cuando quiero, y eso es muy lindo. O sea, musicalmente siempre trato de arriesgar. Ahí sí, o sea, arriesgar quiere decir no ser previsible, no hacer algo que ya esté muy escuchado, ¿viste? Porque también parece que lo interesante es que algo te sorprenda. Claro. Y bueno, en esa búsqueda soy feliz. Ya con eso estoy contento. Compañero, que lo grabé con, le invité a Jimena López Chaplin y hacemos como un pimpinela, un poco, es como una pareja, es un disco un poco de separación, hay varias letras que hablan de ruptura, confundido, desaparecer, incluso el muelle, que es la de Miguel Abuelo, que habla de un barco que se va, para mí es muy gráfica. Está desierto y los marineros. ¿Qué otros invitados hubo en el disco? Alfonso Barbieri, El Tigre, bueno, Manu Kaiser grabó las baterías, Ezequiel Cronenberg grabó casi todos los bajos y casi todas las guitarras. Después Legui de La Plata, no sé si lo tenés, que es guitarrista de Javi Maldonado y es guitarrista de un grupo de culto de La Plata que es Mr. América. Lo conocí y me cayó increíble, toca increíble y nos hicimos muy amigos. Después fui a La Plata varias veces y bueno, me llevó a conocer La Plata, a conocer gente y es un personaje increíble. Es como un fanático de Dire Straits y tiene todo el sonido de Dire Straits, pero al mismo tiempo tiene una locura y es muy prolijo, siempre con un copito con gel acá y unos anteojos muy elegantes. Un amor. Legui Samón se llama. Estoy viendo que entre los créditos aparece Tálata Rodríguez en producción literaria. Y fue como nos juntábamos y me corregía básicamente, pero correcciones, otros adjetivos, sugerir otras palabras, que propusieran otras cosas. Pero las letras son mías. Ella era como que hacía pequeños cambios, pero que fueron importantes también. Me encanta cómo escribe. No sé si vieron los videos de Tálata en YouTube. Muy buenos. Muy buenos. Hay uno que se mete en la cancha de Boca, que lo vi hace poquito y me mató. Me parece que encontró un lenguaje nuevo. Sí, ¿no? Sí. Pues sabes, esa cosa de poesía y video en YouTube. Y además lo dice de una manera en que es casi un rap, ¿viste? Es muy rítmico, es muy musical. Es punzante también. A mí me dio esa sensación como que me estaba desafiando. Sí, sí, sí. El enfoque que le dio, ¿no? Y tiene algo callejero, algo de lo marginal, que de ese mundo que a ella la atrae mucho. Desde cero. A esa letra participó mucho Tálata. Acelero, dejo atrás el nombre de lo que di. La niña se fue anteayer con un alfiler. Si te vas antes que yo, si olvidas la solución. Una lágrima en la voz, no puedo decir adiós. Las luces de la frontera me siguen a donde voy. Me nombran en la primera caída de sol. Se acercan hasta donde estoy, se quedan ahí. Me muestran hacia dónde voy, la rueda gira veloz. Antes que yo, si olvidas la solución, una lágrima en la voz, la rueda gira veloz. Las luces de la frontera me siguen a donde voy, me nombran en la primera caída de sol. Se acercan hasta donde estoy, se quedan ahí. Muestran hacia dónde voy, la rueda gira veloz. pesar de hacer muchos años que estoy tocando, nunca me siento un profesional. Y creo que no quiero sentirme tampoco en el fondo. Cuando toqué tango, laburé con muchos músicos profesionales que son como oficinistas. No quiere decir que todos los profesionales sean así, pero hay algo de estoy laburando y no pongo el corazón. Dame la partitura, yo toco las notas y después me pagás y me voy y no hay como que no hay un compromiso. Me interesa como tratar de hacer las cosas de una manera en que no me la esperaba. Y en mis discos me puedo tomar esas libertades de hacer las cosas de cualquier manera, ¿viste? Incluso de una manera que no sea práctica. Yo tengo una tendencia a no hacer las cosas de la manera más práctica, sino de una manera, el camino más largo. Todo el mundo me jode por eso, pero hasta hacer un arroz, ¿viste? No lo hago de la manera simple. Y me divierto. Decía Pina Bausch, porque está, la obra más famosa de ella, que es Café Müller, está el escenario lleno de mesas y de sillas. Los bailarines bailan con eso, digamos. Y ella hablaba de que le empezaba a poner obstáculos en los espacios a los bailarines, porque con esos obstáculos tenían que empezar a hacer cosas diferentes a las que hacían. Si vos estás acostumbrado a bailar así, pero tenés un montón de obstáculos, tenés que o saltar arriba, o pasar por el costado, o bueno. Y me interesó esa idea de que cuando hay obstáculos, la creatividad busca nuevas maneras. Hoy somos libres, mi amor, ya no quiero mirar lo que no pudo ser. Yo me tomo mis tiempos y lo hago a mi manera y me divierte, pero como productor creo que tendría que ser más eficiente y optimizar los tiempos y un montón de cosas que no me interesan. Pero no sé, sí, lo que funcioné un poquito como productor fue en el homenaje a Mutantes. Pero en realidad lo que hacía era proponerle una canción a un grupo. Primero elegir un grupo, convocar a un grupo. Café Tacuba, Terciopelado, que bueno, eran grupos que me gustan. Después pensar qué canción le puede quedar bien a ese grupo. Porque yo conozco todos los temas de Mutantes y pensaba, bueno, este le va a quedar bien a este. O les daba opciones, les mandaba dos o tres. Me ahorrando yo paro. Desistió para siempre de ser. Me llamaron como artista para participar del homenaje, ya me convocaron y ahí empecé a preguntar, bueno, ¿quiénes van a estar? ¿Qué canciones van a hacer? Y estaba todo medio en pelota y veía que apuntaban muy a una cosa indie, de acá, medio pequeña, y yo dije, ¿por qué no apostamos a hacer algo internacional con nombres grosos? Tanto que en un momento tiramos Beck, llamemos a Beck, porque Beck sacó era fanático de Mutantes, el disco que se llama Mutations es por Mutantes. Y bueno, Kurt Cobain era fanático, bueno, muchos. Y todos decían, no, pero ni nos van a dar bola, no sé qué. Y yo dije, bueno, empecemos a probar de última. Si no nos contestan, no nos contestan, pero probemos. Le escribí al cantante de Café Tacuba por MySpace. Me contestó, me pasó su cuenta de mail, le reinteresó. Dijo, dale. Y así lo mismo con Aterciopelados, lo mismo con Fito, Arnaldo Antunes, el de Tribalista, que es un cantor grosso. Le pagamos el pasaje para que viniera a grabar acá con Liliana Herrero y grabaron a dúo los dos. Vino dos días para grabar con Liliana Herrero porque se querían ver las caras, no querían grabar uno allá y el otro acá. Eso fue increíble. Pagarle un pasaje al chabón para que viniera dos días a grabar con Liliana Herrero. Y además un dúo muy raro, ¿viste? Liliana Herrero y Arnaldo Antunes. Pero bueno, los dos se admiraban y se conocían y querían hacer algo juntos y fue como la oportunidad de hacerlo. Y bueno, hoy por hoy con el mail tiene esa locura, ¿no? Que vos le escribís a cualquiera por la red social o por donde sea y de golpe te contestó un grosso, ¿viste? Y me parece que está bueno eso de no ponerse uno los límites, de decir, ay, no me va a dar bola. Probar y después si no te contesta, pero así aparecieron muchos grosos interesados por Mutantes, no por nosotros, sino porque les interesaba hacer canciones de Mutantes. Julieta Venegas estaba recopada, al final no pudo. B Bella mia boca. Liliana Herrero con Antunes. Su gusto mezclado con gusto de amor, masticado entre los dentes meus. Su cesta de Natal, cheia de latas vazias, não deixe que eu me comova. Cigarro sem filtro, vagabundo como nós. Não podemos sofrer, não leremos jornais que noticiem crimes. Não participaremos dessas mortes vis. Veja minha boca varonil. Cheia de latas vazias, não deixe que eu me comova. Me dê um cigarro sem filtro, vagabundo como nós. Não podemos sofrer, não leremos jornais que noticiem. Participaremos dessas mortes vis. Beija minha boca, varonis. Beija minha boca. Beija minha boca, amor. Beija minha boca. Amor, beija minha boca. Beija minha boca. Beija minha boca, amor. Beija-me. Beija-me. La lechuza que la grabé con mi hija, que también a la gente le gusta mucho. Caminando por el campo y una voz que me llamó despacito, suavemente, acércate por favor. La lechuza larga vista no se cansa de mirar, me distraigo un momento y me vuelve a chistar. Caminando por